Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Decenas de miles de manifestantes se congregaron el jueves en la localidad de Jena, Luisiana, para exigir justicia para los 6 de Jena. Fue una de las mayores manifestaciones por los derechos civiles que se hayan llevado a cabo en el sur desde la década del 60. La policía del estado calculó que aproximadamente 60.000 personas participaron en la movilización. Autobuses de todo el país llegaron a Luisiana, colmados de manifestantes que pedían justicia para los 6 adolescentes afroestadounidenses que podrían ser condenados a un total de más de 100 años en prisión por una pelea en el patio de un centro de educación secundaria. En Irak, la empresa de seguridad privada Blackwater USA aparentemente regresó a las calles de Bagdad a pesar de que se había anunciado que se suspenderían sus actividades. El gobierno iraquí dijo que había revocado el permiso de la contratista militar esta semana, luego de que sus guardias mataron a 28 iraquíes en un tiroteo masivo indiscriminado. No obstante, un portavoz del Pentágono dijo hoy que Blackwater está protegiendo a las caravanas diplomáticas tras haber conversado con el gobierno iraquí. Esta noticia surge mientras el Ministerio del Interior de Irak está pidiendo que se realicen cambios drásticos en el papel que desempeña la seguridad privada en Irak. En un nuevo informe, el ministerio dice que las empresas iraquíes deberían reemplazar a firmas como Blackwater y que el gobierno iraquí debería desechar una ley que le otorga inmunidad a esas firmas. Se prevé que las actividades de Blackwater sean examinadas en detalle hoy durante una audiencia del Senado en Capitol Hill. En otras noticias de Irak, el Pentágono está afirmando que la violencia en ese país ha disminuido al nivel más bajo que se haya registrado desde antes del gran ataque del año 2006 contra la mezquita de Al-Aqsari en Samarra. El teniente general Raymond Odierno dijo: los ataques en Bagdad se redujeron al menor nivel que se haya registrado este año, y se ve una tendencia a seguir descendiendo con respecto a los niveles previos a la operación Fard al-Qanun. Las muertes de civiles también han disminuido drásticamente, de aproximadamente 32 por día a 12 por día. Odierno no presentó demasiadas cifras específicas que respaldaran sus afirmaciones. Mientras tanto, en Capitol Hill, el Senado rechazó por una mayoría abrumadora una medida que hubiera cortado los fondos para las operaciones de combate en Irak en junio del año que viene. Los resultados finales fueron de 70 votos contra 28. Mientras tanto, senadores de ambos partidos apoyaron una medida para condenar un anuncio antibelicista publicado en un periódico por el grupo MoveOn.org. El anuncio en cuestión se refería al general David Petraeus con el enunciado "General, nos traiciona". Los resultados finales fueron de 72 contra 25 votos. 23 demócratas se unieron a los republicanos para apoyar la resolución. Surgieron nuevos detalles que indican una conexión entre la Casa Blanca y el bombardeo que Israel llevó a cabo contra un blanco en Siria a principios de este mes. El Washington Post informa que Israel lanzó el ataque luego de compartir información con el gobierno de Bush que indicaba que los expertos nucleares de Corea del Norte se encontraban en Siria colaborando en una presunta estación nuclear. Hasta el momento han existido muy pocos indicios de actividad nuclear y tanto Siria como Corea del Norte niegan estar trabajando en un programa de esta naturaleza. Esta noticia surge mientras que el ex primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aparentemente se convirtió en el primer político israelí en confirmar públicamente el ataque. En una entrevista televisiva, Netanyahu hizo alarde de que le habían informado sobre la operación de antemano y él había dado su aprobación. Mientras tanto, en los territorios ocupados, un joven palestino de 16 años de edad murió el jueves tras ser atropellado por una topadora militar israelí en la Franja de Gaza. Mahmoud Kayed murió aplastado cuando la topadora aceleró hacia donde se encontraba un grupo de jóvenes palestinos que estaban lanzándole piedras a soldados israelíes invasores. Mientras tanto, nuevas cifras indican que Israel ha bloqueado docenas de calles más, restringiendo el movimiento de los palestinos en Cisjordania, a pesar de las continuas promesas de disminuir los bloqueos. Según la ONU, el número de cortes de calles en Cisjordania ha aumentado en un 50% con respecto al que se registraba hace 2 años. El presidente Bush reiteró la amenaza de vetar un proyecto de ley que busca expandir el seguro de salud para cubrir a millones de niños estadounidenses. El programa estatal de seguro médico para niños expirará a fines de este mes. Los legisladores propusieron destinar 35 mil millones de dólares para cubrir a otros 4 millones de niños, además de los 6.6 millones que ya están inscriptos. El dinero provendría principalmente de un aumento al impuesto a los cigarrillos. La Casa Blanca quiere limitar el aumento a solo 5 mil millones de dólares. El jueves, el presidente Bush calificó la expansión propuesta como un paso hacia el control federal de la asistencia médica y prometió vetarla. La Corte Penal Internacional está renovando los pedidos a Sudán para que entregue a un ministro del gobierno acusado de crímenes de guerra en Darfur. Ahmad Harun, el ministro de Estado para Asuntos Humanitarios de Sudán, es acusado de organizar y armar a las milicias implicadas en ataques contra pueblos enteros. El jueves, el fiscal Luis Moreno Ocampo solicitó su arresto. Luis Moreno Ocampo dijo: El gobierno de Sudán tiene la obligación y la capacidad de arrestar a Harun y de trasladarlo a la Corte de La Haya. Sin embargo, ellos están negando los crímenes de Ahmad Harun. El mundo no puede participar en esta negación. Ahmad Harun crimes. The world cannot share in this denial. Se estima que 200.000 personas murieron y más de 2 millones fueron desplazadas en el conflicto que lleva 4 años entre las milicias apoyadas por el gobierno y los grupos rebeldes. El jueves, el embajador de Sudán ante las Naciones Unidas dijo que no se entregaría a ningún funcionario sudanés. Abd Halim Mohammed dijo: Se lo dijimos a él, y se lo dijimos al secretario general, y se lo dijimos a quien nos haya preguntado sobre esto. De ninguna manera vamos a entregar a ninguno de nuestros ciudadanos para que sea juzgado en el extranjero. Si se cometen delitos, el lugar para juzgarlos es Sudán, y quien debe hacerlo es el sistema judicial sudanés. Un nuevo informe de Human Rights Watch dice que la violencia en Darfur ha empeorado en el último año. El director de Human Rights Watch Africa, Peter Takirambude, criticó el apoyo de Sudán a las milicias. Peter Takirambude dijo: El sufrimiento masivo a gran escala del pueblo de Darfur continúa en 2007, porque el gobierno, que es el principal responsable de haber iniciado el sufrimiento masivo, aún está jugando este juego. Aunque la situación se complicó un poco por el hecho de que hay una serie de otros actores que también contribuyen al sufrimiento masivo, los rebeldes se dividieron en un sinnúmero de agrupaciones que luchan entre sí. Volvemos a Estados Unidos. La revista Newsweek informa que las mayores compañías de telecomunicaciones del país se asociaron con la Casa Blanca en la realización de una campaña de lobby secreta para pedirle al Congreso que desestime todas las demandas privadas sobre la participación de las empresas en el programa de espionaje sin órdenes judiciales. Se informó que la campaña se está intensificando en medio de temores de la industria de que un tribunal de apelaciones de San Francisco permita que procedan las demandas. 2 ex altos funcionarios del gobierno del expresidente George H.W. Bush juegan un papel fundamental. El ex fiscal general William Barr es el asesor general de Verizon, mientras que el ex asistente del jefe de personal James Ciccone es uno de los principales ejecutivos de AT&T. El director de Inteligencia Nacional, Mike McConnell, recientemente advirtió que las demandas privadas pueden provocar la quiebra de las empresas implicadas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.